tanto que no me decías que bien te queda ese jersey. Llevaba tanto tiempo ausente que sin querer me olvidé de cómo se sentía. Un corazón latiendo a flor de piel. Demasiado tiempo sin perder la cabeza. Demasiado hielo, demasiada anestesia. No puedo entender cómo dejamos que fuera esto lo normal. ¿Quieres que salgamos a por una cerveza? Vamos a cenar hacia una noche perfecta para revivir, para despegar. Y aunque se expanda el universo y nos proyecte a un gris y efímero final, no volveré a olvidar. Aunque se extingan los inviernos y la fuente del oxígeno vital, no volveré a olvidar. Aunque disparen 20 balas sobre mí y me revienten la cabeza, aunque se agote la belleza, aunque vayamos a morir, aunque marchite el corazón, aunque no pueda respirar, prometo no olvidar que tú fuiste un velero en mi naufragio espiritual. Metamorfosis molecular, una armadura de titanio, un manantial, y te echo de menos. Pero el hecho es que hubo demasiado ruido, demasiada injerencia, demasiado bosque, demasiada maleza. No puedo entender cómo dejamos que fuera esto lo normal. Así que si tú quieres, salimos a por una cerveza. Vamos a cenar hacia una noche perfecta para revivir. Que se expanda el universo y nos proyecte a un gris y efímero final, no volveré a olvidar. Aunque se extingan los inviernos y la fuente del oxígeno vital, no volveré a olvidar. Aunque disparen 20 balas sobre mí y me revienten la cabeza, aunque se agote la belleza, aunque vayamos a morir, aunque marchite el cuando solo pretendía.